Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Radio 10. Han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. O también, se me tapó la bombilla. Sí. Uy. Nuestra habitual sección destinada a aquellas personas que habiéndoseles tapado la bombilla concurren a la radio para buscar orientación, porque la gente tiende a pedir a los medios de comunicación lo que no puede pedir a las autoridades. Hartos de que las autoridades no atiendan los pedidos de destape de bombilla, sí. Entonces se dirigen a esta radio y nos dicen: se me tapó la bombilla. Inclusive los que no pueden pedir a sus parientes también, y así. Que le destape la bombilla. Sí. Hay muchos que tratan de chupar para destapar. Puede hacer usted. No. Porque la fuerza que uno puede llegar a hacer chupando la bombilla... Que no las sale... cosas que le pueden pasar. Pues claro, si la destapa... No le quiero decir. No, pero usted empieza a hacer un poder de succión tan grande que se le desemploman las muelas. Si usted tiene algún arreglo dental, se le sale... Se traga el plomo y se muere. Para no hablar de la indumentaria. Es una presión tremenda. Claro, claro. Usted lo ha intentado, por lo menos. Sí, mucha gente. Lo primero que hace uno es chupar. Chao. No tira, decimos. Pero no conviene soplar. Tampoco. Tampoco. Es mejor. Siempre es mejor soplar. Pero cuidado, porque... ¿Se puede destapar de golpe? Se destapa de golpe y a lo mejor usted le encaja un piedrazo a alguno. ¿Con qué se tapan las cucarachas, doctor? ¿Qué tal? Tenemos al doctor... ¿Con qué se tapan las cucarachas? José Soplagol, experto en soplidos, sí, en infladores, en cerbatanas, todo lo que tenga que ver con el soplido. Trompeta. Inflado de globos, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué exactamente. Me dicen ¿Recuerdan ustedes el Soplagol? Era un muñequito que tenía una pelotita que flotaba. ¿Cómo se entretenían los chicos antes? Parece mentira. ¿Cómo se aburren los chicos de ahora con la computadora, con la televisión y no con el soplagol? Era una pelotita muy liviana. Exactamente. ¿No? Había un canuto con una bombilla, con un cesto en la punta. Como una pipa, una cosa así. Una especie de pipa. Y arriba como otro canasto. Entonces usted tenía que... La pelotita era de ping-pong. Sí. Con el soplido usted levantaba en el aire poco a poco la pelotita y tenía que embocarla en un canasto que estaba en la parte superior. Y cuando lo lograba, era felicitado por sus padres, madres, tutores o encargados. Yo no conocí eso, pero así descripto me gustó mucho. Sí, una cosa es decirlo y no, otra cosa es hacerlo, ¿no? Es dificilísimo porque... Sí, sí. Mirá, mamá, emboqué el soplagol, decía uno. Porque no es fácil así. Mantener la pelotita. Claro, mantener el aire. Igual que el a que no jugar. ¿Cómo? Era un rompecabezas que tenía solamente 2 piezas. Facilísimo. Sí. Y entonces era muy fácil, más tarde o más temprano aún un falto podía armarlo. Usted lo armaba y se da cuenta que al descubrir la solución ya había agotado las posibilidades de aquel rompecabezas. Pero ¿cómo? 2 piezas es una pavada. 2 piezas. Era una especie de tetraedro dividido en 2 en forma tan astuta que resultaba un poco difícil, pero finalmente lo armabas y lo tirabas porque ya lo sabías. Claro. Sí, y el juego, no había juego, digamos, no la dificultad... Juego. La llave de Zacarías era un piolín con una... No me acuerdo, pero un piolín tenía que sacar una argolla de una llave. Entonces decías alguna maniobra y salía. Lo que es muy difícil realmente es el cubo mágico. Ah, sí. Yo no lo hago, lo saco pero de casualidad. Empiezo de puro insistente, a trabajar al tuntún... Y por ahí me sale, pero no lo sé. Tendría que poder saberlo. Bueno, pero no estamos hablando de... No, estábamos hablando de la bombilla. De la bombilla que el doctor Soplagol, justamente. Yo desarmé una bombilla que estaba tapada y me encontré con una especie de piedra negra como de tierra. Claro, porque le solidificó. Pero tierra era. Y tierra. Le entró tierra, le fue entrando tierra de a poco. ¿De dónde? Si y la hierba... el polvo cósmico que hay en el aire, ¿comprende? Tanta cantidad hay mucha cantidad de tierra. Lo peor es encontrar una cucaracha dentro de la bombilla. ¿Cómo? Pero... Usted sabe que yo tengo, discúlpeme, nota al pie, tengo una cucaracha en la... perdón, a todos, sí, pero... Hay una señorita que está asqueada, abandona la sala. En la radio de mi casa, que tiene un dial, una aguja que va y viene, y quedó una cucaracha adentro, sí, muerta, y cuando corro el dial, la cucaracha va y viene. ¿Estás seguro de que está muerta? Sí, sí, está muerta porque está pegada en, como claro, en pues el si visor. Estaba viva, yo que usted le pongo la radio a todo lo que da, se muere. Pues es, bueno, es la cucaracha la que va corriendo el dial y está laburando todo el día dentro de la radio. Bueno, pero sí, usted en el interior de la bombilla puede encontrarse muchas cosas. Muchas cosas. Inclusive hay gente que utiliza la bombilla para esconder. Sí. Esconder elementos que no quiere que otra persona vea. Dinero, por ejemplo. Dinero, pero no una gran fortuna. No, no cabe mucho dentro de una bombilla. ¿Sabe qué le pasó a un muchacho chupando el mate? Porque a veces usted va, por ejemplo, de visita a la casa de su novia. Tiene una novia, lo invita a la casa. Y muy buena actividad tomar mate. Está la, muy bien, entonces la madre que recién lo acaba, ay, dice. Unos mates. La vieja, y le lleva unos mates. ¿Quiere unos mates? Sí, señora, qué sé yo. Entonces usted empieza a pegar una chupada, está tapada como si fuera un palo la bombilla. ¿Qué hace? Y se la tiene que bancar. Tiene no, que hay que y hay que no puede decir, ay señora, se tapó la bombilla, qué sé yo. Yo empiezo, este muchacho empezó a chupar, pero nada, no pasaba nada. A veces lo que hay que hacer es sacarlo poquito, a ver. Pero desprecia el mate de la señora. Bueno, claro, este es un muchacho sí, aparte, muy bien, muy educado, muy educado. Educado no, educado. Bueno, por ahí dice más, sí, yo voy a pegar una chupada, dice que... La última, la final. La última, la final, con todo, voy a aplicar todo mi poder de succión. Pero mira que mucha fuerza ahí, la que... ¡Pum! ¿Qué pasó? Se le metió un ojo para adentro. ¿Cómo puede ser? Ahí empleado frente a la novia, la madre de la novia. Se le metió un ojo para adentro, ahí nomás. ¿Qué le quedó? La cuenca vacía. ¿Eh? La cuenca del ojo vacía. La cuenca del ojo de tanto. Se produjo el vacío. Produjo el vacío en la calavera y el ojo salió para adentro. Para nivelar el vacío. Enseguida trata de llenarse de algo y se llenó con el ojo de este hombre. Y entonces ahí vino algo peor, porque empezó a disimular. Ya que se te tape el mate, que se te tape el mate es un papelón. Sí, a que se te mete un ojo un para ojo dentro menos es mucho peor. Es un papelón tremendo. ¿Y cómo disimular? Se ponía la mano en el ojo, así. Hacía como que pensaba. Y después se agachaba. Como para juntar algo, que se había caído una moneda. Y movía el melón para ver que el ojo si el ojo rodando. Se le embocaba de nuevo. Como una bolita que hay adentro de... Lo mejor en ese caso es hacerse chupar el ojo. ¿Cómo? Otra que el bola-bola que decía usted, ¿cómo se llamaba el de la pelotita? Claro, hacerse chupar el ojo hasta que calce de nuevo en la cuenca, pero delante de la madre no voy a decir a mi novia, chupame el ojo. Además, por ahí, si se lo chupa muy fuerte, se lo trae. Ya se lo trae, después tenemos todos, ahí me imagino... Todos al pirobano, no, ay, ser, dice, mi hija que se tragó un ojo y lo peor que es del novio. Y el novio viene acá. Escúcheme, pero el ojo que está suelto completamente. El ojo está suelto, efectivamente. No está atado con un hilo o tiene algo. Tiene una pequeña cosa, una viscosidad. ¿Sabe qué lo sostiene? Las lágrimas. Sí. Me explicó un médico. La lágrima, me dice este doctor, ¿no? Sí, sí. Me dice, la lágrima, me lo dijo así. ¿Vio que es medio pegajosa? Sí, sí. Le digo, como legaña. Sí, es para sostener el ojo en su lugar. Dice, la naturaleza, me dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta. Bueno, es sabia. Y cuanto más llora una persona, menos probabilidades hay de que se le salga un ojo. Claro, pues es como un sistema de aceitamiento. Pero al revés, si la persona llora, pierde lágrima y por lo tanto el ojo le baila. Exactamente. Digo, no, la lágrima es pegajosa, entonces te lo sostiene el ojo. Está comprobado que la gente que no llora, la gente más feliz, enseguida queda tuerta. Ahora, escúcheme cómo hizo su amigo. Pues yo me estoy imaginando que por ahí él... Sí. Conteniendo el aire por dentro, casi... Eso fue lo que hizo. Puede ser la... Empezó, hizo así. se trabó, ¿no? Claro. Cerró bien la boca, se fue a buscar... A ver si... No, se tapó la nariz también así, todo, se tapó sí, todo. Sí, sí. Para que el ojo le calce. Y empezó a hacer mucha fuerza. Uy, qué peligro. Poner, ejercer una gran presión para que el ojo... Sí, sí, vuelva al agujero. Volviera al agujero. Nunca lo hiciera. ¿Por qué? No fue al agujero... Se le salió un mocasín. Pero... Ahora, ya tenía la bombilla tapada, le faltaba un ojo y sin un mocasín. Sí, sin un mocasín, estaba ahí, y de golpe, ¡pah!, saltó el mocasín. Y la madre ya lo empezó a mirar extraño, ¿no? Tipo, vos le das un mate, no se lo toma, se le mete un ojo para adentro y se le sale un mocasín. Ya uno empieza a pensar que ese no es el hombre más adecuado para su hija. Pero pobre tipo, qué manera de sufrir. ¿Y cómo disimulaba además lo del mocasín, que se paraba como un flamenco o algo así? Yo que el tipo me levanto y digo, permiso, voy al baño. Eso dijo. Hijo, estar en un ámbito donde nadie lo mira, claro, y poder revisar la situación. Hizo. Primero le costó muchísimo porque ir a una casa y pedir permiso para ir al baño es una. Y dijo: sí, mire, bueno, señora, pero... discúlpeme, no quiero abusar. Pues, pero... tampoco está grave ir al baño. Tampoco lo anuncio tan vueltero. Un poco vueltero. Sí, pero siempre tanto... tapándose el ojo, ¿no? Y saltando en una pata. Y encima no se tomó el mate, ¿no? Dice: voy al baño. Dice, ¿puedo ir al baño? Sí, dice, vaya. Perfecto, un momento de tranquilidad. Un momento de tranquilidad. Sí. Entonces, adentro del baño, el tipo cerró con llave. Sí, cerró con llave para que nadie... Y, a ver, empezó ahí sí. ¿Se miró en el espejo? Se miró en el espejo, vio que efectivamente le faltaba un ojo. ¡Ay, qué fe! Movió la calavera así, vio que el ojo lo tenía adentro, se agachó ya, trabajó un poco, se metió el dedo en la boca para ver si se lo podía empujar del lado de adentro. Por ahí, más o menos cayó. Más o menos cayó el ojo. ¿Qué quiere decir más o menos? Quedó un poco demasiado abierto. Pero más o menos en la órbita, más acomodado. Más o menos en la órbita. Pero hacía como media hora. Claro. Bueno, dice, ya está, que yo se acomodó. Me puso el mocasín que se lo había llevado al baño. Y yo, bueno, voy. Bueno, va a abrir la puerta y no puede abrir. ¿Por qué? Porque había cerrado con llave él. Bueno, y... Se le trabó la llave. Pues se quedó encerrado en el baño. Se le rompió la llave adentro. Pero qué desastre. Se le rompió adentro, hizo tanta fuerza que se quedó con la mitad de la llave. Claro. La llave se rompió adentro y la puerta cerrada. No hay forma de salir, le digo. No hay forma de salir, pero ¿y cómo Porque hacen? No pueden meter un duplicado. Está claro, la llave. No. ¿Y qué hago? El tipo, bueno, por un rato no hizo nada. Pero digo, pensó, si sigo así, van a venir a ver qué me pasa, no, es peor. Aparte ya la hija y la madre estarían conjeturando qué pasó con este tipo. ¿Y qué va a gritar desde adentro? ¿Cómo va a gritar la primera vez que usted va a visitar a su novia, a su casa? Se mete en el baño y empieza a gritar desde adentro, es lo peor. Gritar desde adentro del baño. Una persona que grita desde adentro del baño ya desaparece como objeto de deseo. Sí. Hágase la siguiente experiencia. En una ocasión cualquiera, con un amante, vaya al baño y grite de adentro. ¡No puedo salir! Chao. También se va con otro, invariablemente. ¿Y pero qué hizo entonces? ¿Y qué hizo? Porque gritó. No, en realidad esperó y la hizo peor, porque enseguida no, como a la hora y media... Habrá, y, me imagino claro, que la que golpeó fue la novia. El padre que estaba durmiendo arriba, porque se oponía a la relación y no quería colaborar. Quiero saber quién es tu candidato. Tuvo ganas de ir al baño y fue informado que estaba el novio. No vayas, papá, está mi novio. Pero está el novio, yo no soy dueño ni de nada en esta casa, qué sé yo. Entonces, bueno, dice, ¿para qué le voy a decir que salga? Dijo la mujer, ¿no? Le golpeó el tipo que estaba adentro. Sí, dijo, aparentando sorpresa. ¿Y la chica qué dijo? No, la chica estaba llorando en la cocina. ¿La madre? ¿Y la madre cómo encaró? La madre, ¿no? Le dijo, ¿le pasa algo? Frumento. Así. ¡Ay, qué feo! Ese nombre tenía encima. Sí. No, dice, señora, ¿sabe qué? No quería molestar tampoco, porque... ¿De adentro del baño? De adentro del baño con una voz un poco, con mucha cámara, ¿no? Pero, ¿cómo? Y dice, no quería molestar, dice, pero se rompió la llave adentro y no puedo salir. Está bien, siempre la verdad. No pasa nada, no es verdad. Ay, dice, pero muévala. No, digo, señora, no la puedo mover, dijo el tipo ya un poco fastidiado, sí. ¿No, Frumel? No la puedo mover porque se rompió. Se ve que es de un material de mala calidad, dijo Frumel. ¡No! Y lo sintió el tipo. Llegué mala calidad, dice. Que pagué un dineral por esa cerradura, dice. Bueno, igual dice, vamos a hacer una cosa. Dice, mi marido, que es muy corpulento... Claro, que le pegue uno... Se va a lanzar contra la puerta y la va a violentar. Va a tirar, en una palabra, va a tirar la puerta abajo. Pero hágase un lado, Frumento, porque no sea cosa que mi marido lo aplaste. Claro. Y dice, pero es que es un baño muy chico, dijo Frumento. Es medio difícil hacerse un lado. Andá a saber de dónde vendrá este, dijo el marido. Estaba afuera, tantas pretensiones que tiene. Chico, si no le gusta este baño, ¿por qué no va a la estación? Dice. Qué mal llevado también, sí, hombre. Sí, qué poca paciencia. Bueno, al final se hizo le dice, yo me voy a parar arriba del inodoro, dijo Frumento. Sí. Para que usted... Bueno. Y viene el padre, toma carrera. ¡Bum! Se tira contra la puerta y pasa de largo. Tira la puerta abajo, sigue viaje, cae ahí. En ese mismo momento, Frumento, sí, que estaba parado arriba de la, sí, tabla del inodoro, un poco... Sí. Tuvo miedo, no y sé. Y sí, el estruendo, sí, el susto. Y, de... y se, justo en ese momento se le rompió la tabla del inodoro, que era muy endeble, sí, y él se fue para abajo. Cayó al inodoro en parado. En el momento en que el padre tiraba la puerta abajo... Él se iba por el... Es un desastre este tipo. Escúcheme. Todo esto a los ojos de la mujer que Frumento amaba. Mujer que cada vez iba mirando las cosas con mayor cautela, ¿no? El tipo que queda enterrado en el tipo no se fue por el inodoro de pura casualidad. Pero que queda un poco... Porque incluso él se quiso agarrar de la cadena y la tiró. Ya salir agua, qué sé yo. Quedó, era un inodoro grande que lo habían comprado en Australia. Ajá. Era un inodoro como para caballo. ¿Y qué quedó con la cabeza mirando? Y el tipo quedó medio de boca ancha. Y salió de boca ancha y salió, se asomó el pelo mojado. ¿Pero entró, ¿no? Todo, el claro, todo el cuerpo adentro del inodoro. El ojo un poco abierto. Y salió, y justo la chica que se asoma y ve al, sí, padre tirado ahí, un poco de Portland en el aire, y el novio saliendo de adentro del inodoro, y se miraron, en un, sí, momento, sí, se miraron, sí, sí, hubo un momento cinematográfico, en que los dos se miraron, y el tipo hizo así, como diciendo no. Y no va, y no. Mira eso. No. Entonces él se levantó en silencio. Todo mojado. Todo mojado, se acomodó. Dijo, buenas noches, dijo. ¿Y el padre que estaba ahí? El padre todavía desparramado. Estaba medio desmayado, desparramado. Y se fue. Y, sí, y se verdad, va a ir así sin tomar mate. Y no volvió más. Pero qué mala suerte, por un mate. Por un mate. ¿Cómo se cayó todo? Lo que es, por eso hay que cuidarse mucho. Un castillo de naipes se debe. En el barrio siempre se te va a pasar como a Frumento. Que por no destapar la bombilla. Pero por no decir, señora, está tapado está el mate. Está tapada la bombilla, punto. Hay que devolverlo el mate. Sí, las cosas hay que decirlas cuando ocurren, si no es peor. No, sí, o si no hay que devolver, no decir nada, devolverlo lleno el mate. No, bueno, pero dice, ¿qué, no le gusta Frumento? No, usted tiene que decir, señora, discúlpeme, pero esta bombilla está tapada. Pero es muy duro eso, muy duro. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para hacer unas bombillas... autodestapantes. Es muy buena idea, pero aparentemente muy compleja la realización. Muy compleja, ¿cómo? Sí, es muy costoso. ¿Cómo costoso? Se hace? Una bombilla de estas puede valer entre 30 y 40 mil dólares. Pero escúcheme, me compro 100 bombillas y que se me tape una cada día. Claro, sí, bueno, pero... ¿Y en qué consiste su invento? Es un aparato, simplemente, uh-huh, un pequeño extractor. Ajá. Que viene acoplado a la bombilla con unas pilas, que aprieta el botón, pero... y dice ¡no! Incluso la estamos perfeccionando, viene una bombilla ya más lujosa, ¿no? Que toma sola. Ah, mira usted. ¿Cómo es? Vos no tenés que chupar. Pero eso se llama manguera. Vos ponés la boca apretás el botoncito y te el extractor el te tira el mate adentro sin necesidad de que vos te tornes aerofágico. Pero lo tira con la intensidad de una chupada corriente. Vos podés poner chupada corriente. ¿Qué tiene un regulador? La chupada despacio, chupada más fuerte, lo que tiene un regulador, efectivamente. Un regostato. Y te tira, claro. Te porque tira a mí me gusta regular, digamos, la primera chupada fuerte y después ir regulando. Todas las combinaciones. Escúcheme, y si eso se rompe es un peligro también, el regostato. Todo tiene un peligro, porque por ahí eso, imagínense, le agarra la cola y se le mete toda la... Aparte cuando está bien caliente, casi hirviendo. Ah, claro, que usted ve, no lo puede escupir. Y el botón, busca el botón para apagarlo. Claro, y no puede, no puede. ¿No? Te sale por, está por las orejas. Tenemos que perfeccionarlo. Pero vamos a ver lo que dice aquí sobre destapar la bombilla. Sí. Nunca lo leímos. No, bueno. Para destapar la bombilla, hágala hervir en un recipiente con agua y lavandina durante 20 minutos. Quedará impecable. ¿Cómo? Yo quiero destapar mientras estoy tomando mate, voy a sacar la bombilla del mate y después dicen, che, qué gusto a la bandina que tiene. Y dice, pues se vamos con el agua de la pileta. No, para destapar la bombilla con un alambre. Usted tiene que introducir un alambre, algo de un tamaño algo mayor, sí, a la bombilla. Hay un set que venden, que es para gente muy exquisita, por ejemplo yo, que me gusta el mate, soy de los... tradicionales que mantenemos eso. Se ve por el mate que utiliza aquí en el programa. Sí. Es un mate, realmente, Bueno, es el mate que usaba antes, sí. El mate de los gauchos, el mate tradicional argentino, el que viene a comprar el extranjero también, con todo. Es hecho en Alemania ese mate. Sí. Venden un set de cepillos del más finito al más grueso, donde uno va trabajando por dentro. Para cepillar tubos por dentro. Sí, señor. Cualquier clase de tubos, incluso la bombilla. La bombilla es un tubo. Es un tubo. A mí me lo dijo, no me acuerdo quién me lo dijo. Pero... No, le quiero decir que el tema del mate es un arte, como existe en Oriente la ceremonia del té. Sí. Hacer un buen mate tiene que ver con un montón de procesos que hay que seguir. Pero ¿qué parte de la ceremonia es destaparlo? No, hay que destapar... Antes de la ceremonia. Sí, sí. No va a... Si usted, durante la ceremonia, se le tapa la bombilla o el canuto, lo que sea, los dioses se enojan. En el Oriente hay tribus de la isla de Borneo que toman una especie de caldo, no le llamaría mate yo, y en vez de tubos utilizan serpientes. La serpiente es también un tubo. Una manguera, bueno, pero... sí. Todos somos tubos. Sí, sí, en cierta manera. Incorporamos algo por un sitio. Sí, en fin. En fin, se produce el fenómeno de la vida, es ese. Sí. Entonces, esta gente toma la serpiente. ¿Esto es real? Esto es real, sí, sí. No todos, ¿eh? Hay uno que es el chamán, el brujo de la tribu. ¿La serpiente muerta toma o la serpiente viva? Viva la serpiente. ¿Pero cómo le va a poner la boca en la cara de la serpiente que lo muerde todo? En la cara no. Ah. Ah. Nunca vi de la serpiente el otro extremo. Y se toma en la sopa. Ahí lo toma, va de ahí. Es una sopa mágica hecha con hongos alucinógenos. Sí, yo me imagino que de paso... Sí, y pobre serpiente. La serpiente debe contribuir porque ella misma también se alimenta de alguna manera. En cierto modo sí, ella cree que se alimenta. Pero le pasa toda la sopa caliente por todo el cuerpo. Le pasa toda la sopa caliente y el hombre entra en un estado de trance. Sí. Como le sucedería a cualquiera que realizara esta ceremonia y empieza a profetizar. Ah, es una cosa jamás. Dice: sucesos venturosos tardarán en ocurrir. En cambio, la desventura vendrá al galope. Bueno, tampoco es muy específico lo que profetiza, es medio en el aire. Milagro, milagro, gritan las viejas. Y no se le tapa la serpiente. La serpiente, para destapar una serpiente, no sé cómo hay que hacer. Claro, es un peligro, yo estoy pensando, la serpiente de repente se retoba, se da vuelta y... La serpiente, lo mismo que el perro, dijo usted. Claro, la serpiente... Es un animal... de lo menos colaborador que puede pero pensar. Claro, la serpiente la puede prácticamente domesticar. Una serpiente colaborando es algo que no he visto nunca. Hace la suya, la serpiente. Hace la suya. Bueno, ¿y usted cree que podremos ahora destapar el mate con estas instrucciones tan, discúlpeme, tan vagas? Tan vagas, son muy vagas, efectivamente. Pero tenemos en nuestra sección dedicada a la mujer argentina, es dónde esconder algo de valor para que los ladrones no lo encuentren. Ajá. Por ejemplo, bueno, pues... adentro de la bombilla del mate. Es verdad, ahí no van a ir a buscar. Ahí no van a ir a buscar los ladrones. Ahora, ¿usted dónde esconde las cosas? ¿Sabe dónde van la bombilla? ¿Dónde van? Al cajón de la mesa de luz. Yo no se me hubiera ocurrido nunca. Cajón de la mesa. Si uno mete todo ahí. Y bueno, por eso van ahí. Uno tiene que esconder las cosas. Usted, por ejemplo, un momento, ya vamos, están los noticias. No me refiero a objetos de valor, pero usted tiene una carta, por ejemplo, secreta de un amante o algo así. Sí. La tiene que mantener oculta. Sí. Pero no la quiere quemar porque después se olvida lo que le decía la mela. Sí. No, en el lugar más evidente. Muchas veces quemé cartas y después me olvidé enseguida. 5 minutos después de quemarlas, ¡ay! ¿Qué decía? Bueno, ¿para qué la quemó? Claro, qué sé yo. Más que estaba la dirección de la mina, todo. Pero usted no quiere que le vea la carta esa de amor, que dice, ¿te acordás aquella noche? Todo eso. En el lugar más evidente la esconde, en el bolsillo del pantalón. Ah, usted es bárbaro. Que encuentre lo evidente, si usted esconde mucho las cosas, después tiene que explicar. Como la carta robada de Poe. Pero, ¿y si cuando manda el pantalón a Tintolelía? Claro, ahí, bueno, sí, claro. he perdido. Por eso se afana las cartas. Sí, sí, revisan todo. ¿Usted sabe las cartas que hay en las tintorerías? Está lleno de cartas. A mí me lo dijo un japonés, pero de eso vamos a hablar inmediatamente después del noticiero. Adelante.